Miércoles 3 de enero. Cordero de Dios. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo digo: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel". Y Juan dio testimonio diciendo: "He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios". Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Lerma. Nos movemos en el balancín entre la necesidad de algo más y la certeza de un Dios amor que nos colma. Si no, sería absurda nuestra capacidad de eternidad a su imagen y semejanza. Cuando uno entra en la esfera de la presencia de Dios, se le despierta el sentido de su vivir y el reconocimiento de quien te da la vida. Así, en plena Navidad, cuando Dios se nos manifiesta niño pequeño como yo, y a la vez nos transmite la cercanía del Dios poderoso, surge el paso siguiente: el Cordero de Dios. La cuestión va muy deprisa, porque ya no se puede parar el encuentro que arrolla y embelesa, y sigue mostrándose Cordero, el más manso y más entregado, el que se pone como mediador y asimila nuestras dolencias y carencias, y las lleva sobre él al matadero. Es el camino, el Dios con nosotros, el que da cauce a nuestra salvación y alegría, el que recibe al Espíritu para bautizarnos en él. Por todo esto, la Navidad conlleva el gozo inmenso de sabernos salvados. Por todo esto, reflejamos la luz, la celebración, la familiaridad, haciendo el hogar para el niño, el Cordero de Dios. Y, como Juan, demos testimonio, porque nuestras gentes tienen ansia de Dios, y Él se ha acercado manso, humilde y salvador. Nos toca traducir esta realidad en la propia vida, siendo testigos como Juan, el precursor. Hoy, la liturgia dominicana contempla con acierto y devoción, fundada en la tradición inmemorial y la importancia de venerar el santo nombre de Jesús. Tiene relación y consecuencia de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en que se incluye el nombre para el niño, el Emmanuel, Dios con nosotros. Tradición muy arraigada en la orden y su predicación, testimoniada por grandes santos, practicada por todos los miembros y también difundida en la Iglesia. ¿Qué produce en tu corazón esta cercanía del Emmanuel? ¿Cómo influye en tu Navidad? ¿Resuena en tu corazón y en tu boca el nombre de Jesús, Dios salva? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.